Muy buenos días a todos y a todas. En nombre del Mecanismo de Apoyo de Pueblos Indígenas, Oxlahuj Tziquín, queremos felicitar todos los esfuerzos que ustedes como jóvenes están desarrollando. Yo no voy a volver a repetir lo que don Alberto ya comentó respecto al proceso de formación que se desarrolló en los tres departamentos con 90 jóvenes. Realmente estamos muy satisfechos por los resultados de ese proceso, sobre todo porque creemos firmemente en el fortalecimiento y en el empoderamiento y capacidad de incidencia de los jóvenes para poder ejercer el derecho a la comunicación. Como mecanismo, estamos convencidos que ningún actor a nivel individual puede resolver todos los temas y problemas, y sabemos que solo en la medida en que se den este tipo de alianzas y de articulaciones podemos lograr mayores resultados. Estamos también muy satisfechos porque parte del proceso de formación fue acreditado por la Universidad de San Carlos, y creo que aunque es un pequeño apoyo, estamos pues bastante contentos con ese aporte que pudimos dar como mecanismo a estos esfuerzos, no solo de fortalecimiento de la capacidad de los jóvenes, sino también el tema de las radios comunitarias. No está de más volver a señalar la importancia que los medios de comunicación tienen. El proyecto que nosotros apoyamos también contemplaba el acceso a la tecnología de la información, y ese es un elemento para nosotros sumamente importante en términos de democratización de la información. Ya sabemos, y todos ustedes como comunicadores, no les tenemos que decir que representan los medios de comunicación en un país como Guatemala, pero sabemos también que representan hoy por hoy las radios comunitarias para nuestras comunidades. Así que felicitamos el esfuerzo de Murpalión, no sé si así se pronuncia en MAM, y también de todas las organizaciones que se involucraron en este proceso. Así que tengan muy buen día y muchas gracias por el tiempo. Gracias.